Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 15 de mayo de 2019, momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Este servidor Brian Noguera tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fundación CELARC rinde homenaje al escritor salvadoreño Roque Dalton. Colectivo Faldas R celebra 8 años de lucha feminista. Gala de la Danza finaliza este viernes en el Teresa Carreño. Ejecutivo Nacional entrega 50 plantas eléctricas en el estado Zulia. Congreso Latinoamericano de Estudiantes arranca el próximo 20 de mayo. Cultura al Día. Cultura al Día. A partir de mañana jueves 16 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se presentará la muestra expositiva Las Comunicaciones y la Ciencia de la Información en la Biblioteca Nacional. La actividad es con entrada libre, así que no te lo puedes perder. Somos Cultura. Somos Cultura. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizará este jueves a partir de las 5 de la tarde un homenaje a Roque Dalton, periodista, escritor y militante de izquierda salvadoreño. El evento se llevará a cabo en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELARC con entrada libre. Son las 6 y 5 minutos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este sábado 18 de mayo, la organización Faldas R celebrará con una ruta rumbera su octavo aniversario de lucha en pro de los derechos sexuales, libres, responsables y placenteros de la mujer en una serie de eventos que se realizarán en diversos puntos hasta el 31 de mayo. Para mayor información pueden seguir las redes sociales en Twitter, @FaldasRPisoVE, en Instagram, FaldasR, y por Facebook, @Faldas.R. Somos periodismo. Somos cultura. El programa Armonías en Movimiento cerrará este viernes 17 de mayo con una gala de danza en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, a partir de las 2 de la tarde, evento en el que participarán más de 20 agrupaciones y 300 bailarines. Esta gala de danza demostrará diversos géneros de baile como ballet, bailes urbanos, lírico, tradicional, contemporáneo, danza libre, ritmos latinos y tango. Son las 6 y 6 minutos. Nacionales. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, junto al equipo del Estado Mayor Eléctrico, hicieron entrega de 50 plantas eléctricas, así como la dotación de equipos al personal de Corpoelec en el estado Zulia, para proteger y dar respuestas al pueblo venezolano tras los ataques al sistema eléctrico nacional. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. El próximo 20 de mayo, en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, se realizará el 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, donde se recibirán cerca de 4.000 delegados entre nacionales e internacionales para debatir nuevas propuestas de estudio orientadas a la lucha contra la política neoliberal en el sistema educativo de la región. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura.